Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por radio. Radio La Nueva. La Riachena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva la Curva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Tengo derecho. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor. 10 y 29, continuamos con el Enredando las Mañanas. ¿Vos sabés que yo estoy constantemente esperando a que Pancho se equivoque con la luz para cargarlo? Claro, pero no lo hace. No lo hace, sí, sí. Es más, tardó un poquito en prender la luz para que salgamos al aire, sí. Porque estaba sacando su cuchara, o cucharón, no sé, por los tamaños. Creo que no hay un término que defina a eso que se ubica entre una cuchara y un cucharón. Me comentó antes de que empiece el programa que no pudo cocinar ayer, así que se trajo cereales para comer hoy. Así que si escuchan un crujido por ahí, es Panchito comiendo cereales. O el pote. Che, mandamos un saludo a toda la gente que nos está haciendo el aguante. Quiero mandar un saludo muy especial a Javier Mechulam, nuestro ex productor estrella, que nos estuvo visitando el día lunes. Vino aquí, volvió a la radio, así que un saludo para Javi. Me pidió que le mande saludo, como siempre él en este programa pedía que mande saludo, ¿no? Así que un saludo para Javi, que está más gordo, lo vi más gordo. Sí, sí, sí. Yo quiero mandar un saludo para los compañeros de Cooperativa Unión de Rosario, en particular al Mudo, que bueno, nos acercó distintos contactos para... Nosotros hacemos laburar a todo el mundo los martes, sí, y miércoles. Exactamente, ¿no? Sí. Y eso es hermoso porque montones de compañeros, digamos, es un a laburo Marina en red, también, ¿no? Perdón, a Marina también, que nos hizo una contextualización. De una. Decía de que este es un lindo proyecto el que estamos llevando adelante, porque es un trabajo totalmente en red, ¿no? Totalmente en red. Un trabajo en equipo. El tema es que a veces hacemos trabajar más a los otros equipos, pero bueno. Claro. Bien, pasamos nuestros contactos para toda la gente que se quiera comunicar con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestra página web, www.rnma.org.ar, o si no, también se puede comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook, Red Nacional de Medios Alternativos, y bueno, ahí va a poder conocer qué es la red de medios, Red Nacional de Medios Alternativos, y también seguir nuestra noticia, comentar y sobre todo, y fundamental, compartir las noticias, ¿no? Que esto nos permite muchas veces saltar el cerco informativo que ponen los grandes medios hegemónicos y la gente no se entera de montones de cosas. Exactamente. Y bueno, y uno de los factores importantes es justamente el que va para la próxima nota. Algunas cuestiones que salieron, que sí se pudieron ver al aire, ¿no? Como en la marcha del 1 de abril, mucha gente o una señora diciendo los que desaparecieron, está bien, desaparecieron los que tenían que desaparecer. Mucha gente, unos 20 entrevistados más o menos en un videíto que vi dando vuelta por la red, a los que les decían... Les preguntaban, bueno, ¿en qué te benefició Macri? Y decían, no, a mí no me benefició en nada, pero hay que apoyarlo, ¿no? Y otros diciendo, ¿por qué los negros? ¿Qué sé yo? Esto es hinchoripa. Bueno, después tenemos ya el extremo, el absurdo de Babi Echecopar, ¿no? Diciendo, voté para que cagaran a palo. Y cada vez que cagan a palo un negro, él pone el himno. Pongo nacional. El himno. Marcas, indicios desde lo social... de que se va o se está ingresando en un momento de polarización, ¿no?, de la sociedad. Y para eso habíamos leído un artículo de Eduardo Lucita, de Edi, que nos había resultado muy adecuado y un análisis muy preciso de estos momentos. Por eso se nos ocurría volver a entrevistar a Eduardo Lucita para que nos comentara sobre esta situación. Eduardo, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Hola. Hola. Sí, escucho bien. Ah, perfecto. Bien, ¿podrías comentar un poco las distintas implicancias del artículo este, donde se menciona justamente este rumbo de polarización social? Sí, bueno, mira, la idea general del artículo, después de la fuerte dinámica social que hubo durante el mes de marzo y hasta los primeros días de abril, es un poco que en el marco de una crisis económica que no se resuelve, que por momentos hay indicadores de que se profundiza, de que la inflación vuelve a recrudecer, que los brotes que no brotan, etcétera, etcétera, las clases y fracciones de clase están tomando posición en el enfrentamiento, ¿no? Preparándose para una confrontación tal vez de mayor alcance, ¿no? En este proceso de la dinámica social, todas estas 5 o 6 grandes movilizaciones que hubo, la del 1 de abril fue claramente una expresión de sectores de las clases medias y medias altas urbanas, una expresión de apoyo al gobierno, pero también bajo la bandera de defensa de la democracia, que en realidad es un eufemismo porque no está en juego la democracia, claro, ni la caída del gobierno acá. Lo que hay es un pedido de mayor profundización del gobierno de las medidas, ¿no? En el otro lado hemos tenido 5 marchas importantes, de las cuales hay 2 que tienen por su propia convocatoria, por su propia composición, es una composición, valga la redundancia, de tipo policlasista, la del Día Internacional de la Mujer, que no obstante tuvo una corriente de mujeres trabajadoras muy importante en su seno, y el Día de la Memoria, el 24 de marzo, que bueno, eso es policlasista por pura naturaleza, ¿no? Pero después tuvimos 3 marchas de fuerza y presencia de trabajadores, obreros, sindicatos, ¿no? La convocatoria de la CGT el día 7 de marzo, que terminó con la estampida de los dirigentes, escapándose como podía. La marcha federal docente, que fue muy importante, 50, 60, 80 mil, no sé cuántos miles de trabajadores docentes. Y por último, la de las 2 CTA del 30 de marzo, pues fue claramente una marcha de trabajadores. O sea, en el conjunto de esta dinámica social, la clase obrera ha demostrado la centralidad que tiene en nuestra sociedad capitalista, ¿no? Claro. Digamos, es un poco la idea. Digamos, si uno quiere llevarlo más gráficamente, el día del paro, del 6 del paro, estaba la clase obrera parada y sus principales destacamentos o destacamentos más avanzados cortando las rutas y en piquetes, y en Puerto Madero estaban los más claros representantes del conjunto de las clases dominantes discutiendo qué van a hacer de aquí para adelante, ¿no? O sea, las dos en pugna están posicionándose, digamos. Justamente sobre eso, ¿no? Esto de, por un lado el paro, por el otro lado Macri, con este mini Davos, digamos, y Macri haciéndole una chanza a los gremios, diciendo qué bueno que es estar aquí trabajando, con 2 sindicalistas ahí también, ¿no?, que agacharon la cabeza. Sobre eso una pregunta, porque pese a esta importante movilización social, la reacción del gobierno es no ceder, sino profundizar el modelo, digamos, profundizar también la represión, lo cual significaría un aporte a esta polarización, ¿no es cierto? Sí, sí, lo que pasa que el gobierno no tiene posibilidades de dar marcha atrás. En general, yo diría que el que no tiene posibilidades de dar marcha atrás en esto es el capitalismo argentino. La crisis es la crisis del capitalismo argentino. Entonces, la única salida concreta que tiene es esto: producir una gran derrota social, producir un profundo transferencia de recursos para poder retomar el proceso de acumulación y reproducción de capitales que está parado hace varios años, ¿no? Claro. Lo otro, dar marcha atrás sería entrar en una crisis fenomenal. O sea, el capitalismo no se puede permitir eso, ¿entendés? No, claro. Por eso el macrismo no tiene plan B. Ya le están criticando que es demasiado gradual el ajuste que está haciendo. Y ese gradualismo se verifica en el rebrote de la inflación, ¿no? Claro. No es compatible una política gradual de baja de la inflación gradualmente, por etapas, como quiere Sustanegues, manteniendo el alto nivel de déficit fiscal que tiene la Argentina ya desde hace varios años, porque este gobierno tiene el mismo déficit fiscal que dejó el gobierno anterior. Claro. ¿No? Claro. Entonces, ahí está en esa encerrona, no pueden dar marcha atrás. En cuanto a eso, digamos, Lucita, el gobierno, ¿cómo va pensando, digamos, las legislativas que se van a llevar adelante en octubre, teniendo en cuenta este retroceso de la economía, digamos, va a haber algún cambio de política, o crees que no, digamos, cómo van a llevar adelante las legislativas? Mira, a mí me parece que en estos días una discusión interna que había en el gobierno, que era entre los sectores más políticos del gobierno y el Banco Central, se ha definido a favor del Banco Central. Por eso la respuesta inmediata de ayer al incremento de la inflación, el Banco Central subió nuevamente las tasas de interés, lo subió un punto y medio, está en 26.5. Es decir, va a profundizar la recesión económica. Es decir, el gobierno ya no apuesta a ganar las elecciones por una mejora sustantiva en la economía, sino que apuesta a ganarla porque el impacto de quebrar la inflación se supone que va a ser importante, ¿no? O sea, digamos, el gobierno está haciendo la gran Alzogaray, el viejo Álvaro Alzogaray, que decía pasar el invierno. Acá yo les digo la gran Alzogaray porque el gobierno tiene que pasar el otoño y el invierno, claro, para llegar a la primavera electoral con alguna mejora que le permita. Claro. De todas maneras, lo que tiene en términos electorales a su favor el gobierno es que enfrente no tiene nada. Claro. Digamos, la oposición del peronismo en general sigue metida en un berenjenal que no encuentra salida. No sé cómo van a resolver alguna candidatura única, si es que la pueden resolver, ¿no? O sea, eso lo tiene a su favor el gobierno. Sobre esto, una duda, bueno, y quería saber tu opinión al respecto. Yo, discutiendo hace poquito con unos compañeros, ellos me decían que, en su opinión, esto del rumbo económico, la picada, digamos, la caída del rumbo económico, iba a significarle a Macri una gran derrota en las elecciones. Yo le planteaba que, desde mi punto de vista, si bien eso le disminuía cantidad de votantes, también, como efecto de la polarización social, también ganaba votantes a partir de un voto bronca, digamos, de un voto de odio de clase, podríamos decir. Pues a mí me llamaba la atención las entrevistas el primero de abril, donde la gente decía, no, a mí Macri no me benefició, pero hay que darle tiempo, y los negros, y esto y aquello. Desde tu punto de vista, ¿esta polarización puede jugar también ese papel? Mira, lo primero, que las entrevistas que se puedan haber hecho el primero de abril, el sector que fue a la plaza el primero de abril es un sector, el núcleo duro del macrismo. Claro. Es decir, el macrismo tiene un piso duro controlado que es el 20%. O sea, es lo mismo que ir a la... es una minoría intensa, es lo mismo que ir al kirchnerismo fundamentalista, que es otra minoría intensa. Claro. ¿No? Entonces ahí la respuesta van a ser, de un lado este gobierno se tiene que ir mañana y del otro lado este gobierno no va a ceder, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, creo que la estrategia, a mi juicio el gobierno ha cambiado, ¿no? Porque si uno ve el discurso del primero de marzo del año pasado, era un discurso que abría la mano, que quería una alianza con distintos sectores, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el discurso de este primero de marzo, ahí marcó la cancha. Es decir, empezó a diferenciarse nuevamente muy fuerte del kirchnerismo, lo eligió a Baradel como el enemigo público número uno, porque en realidad el que politiza la cuestión docente es el gobierno. Claro. El gobierno es el que lleva la politización de esto, ¿no? Ahora, el gobierno, me parece que la estrategia es como no logra, la resistencia de la inflación es más fuerte de lo que pensaban, dicen no vamos a ganar las elecciones por vía de la economía, la vamos a ganar por la vía de volver al enfrentamiento con el kirchnerismo, diciendo si perdemos la elección, esta gente vuelve y es un desastre. Eso es lo que están, me parece a mí, que es lo que están haciendo. Yo también al principio creía que el gobierno iba a hacer una apuesta a recuperarse económicamente para estar mejor posicionado en las elecciones. Bueno, esto no obviamente no es así. Así es. Bueno, agradecemos la entrevista, la verdad que nos ha aportado muchísimo y bueno, como siempre, cuando tenemos alguna duda sobre la cuestión estructural y socioeconómica nacional, siempre decimos hay que llamarlo Eduardo Lucita. Así que agradecemos muchísimo la entrevista. Bueno, muchas gracias, pero hay que seguir esto día a día porque hay una nueva situación política, ¿no? Que la clase obrera haya entrado masivamente en escena, más allá de la burocracia, no es un dato menor, claro, ¿no? Entonces creo que tenemos que estar muy atentos a todo lo que está pasando. Bueno, muchas gracias por el llamado, ¿eh? Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Eduardo Lucito de Economistas de Izquierda, que bueno, nos comentaba y hacía una lectura de la coyuntura de esta polarización, David, social, ¿no? Vos sabés que yo ya estaba contento porque habíamos pasado 3 programas y solamente le habías agarrado el apellido una vez. ¿Y ahora? ¿Y qué pasó? ¿Qué dije, man? Dijo Pancho, dijo Lucito, ¿no es cierto? Lucita, dije. No, dijiste Lucito. Bueno, con cariño, yo le digo Lucito, ¿sabes? De tantas veces que hablamos con él, yo le digo Lucito de cariño. Bien, ¿te parece que escuchamos un poco de música y vamos continuamos con a un el intermezzo real musical fumatístico? Dale, masa. Diera 3, este mundo no sería como es. La cuenta no daría lo que tengo. En tal caso, el 4 sería Rengo. Si 2 más 2 diera 3, este mundo no lo verías como hoy lo ves. Y en la suma inoportuna de los lados al cuadrado le faltaría un costado. Si 2 más 2 diera 3, de seguro te calmaría un poco el estrés. Por 3.